Oye, Fitax, ¿cómo era esto de la radio? ¿Cómo iba? ¿Qué hace mogollón? Que no hacemos nada. Estamos... Pues, madre mía. Tronco, yo creo que empezabas diciendo hola, hola, luego ponías la melodía esa un poco rara y las paridas desde siempre y para adelante, tío. O sea, esto no tiene más historia, ¿eh? Eso creo recordarlo, pero el programa es que... ¿Cómo era el programa? Es que era un poco así raro, ¿no? Tú ponías cuatro canciones, tres de ellas vocales trance cantados un poco malas. Luego, las cuñas de los Simpsons, un par de secciones así... Y, ala, dos horas para pa ti, todo para adelante. O sea, que empezaba con un hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y para adelante, tío. O sea, venga, vamos a empezar. A ver cómo sale esto, ¿eh? Te duro. Venga, hola, ¿qué tal? Comienza la nueva temporada de Love Generation con DJ Fitax. Fitax, ¿estás por ahí todavía? Aquí estoy, todavía no me he dormido. Estaremos aquí todos los lunes de 10 a 12 con un servidor de DigiKibo aquí en Radio Behind. Y atención, que tengo a DigiBari por ahí también. ¿O no? ¿No lo tengo por ahí? No, se me acaba de ir todo el Skype a tomar por saco. No pasa nada, estamos empezando. Pues ya sabéis, Love Generation de 10 a 12. Empezamos la nueva temporada, ¿eh? Hoy va a ser un poquito de... Remember. Es un programa para que sepáis lo que era Love Generation. Pero tendremos a Digifitas en los deportes hoy a partir de las 10 y media, ¿eh? No lo perdáis. Ya sabéis, estáis en Love Generation. Con un servidor DigiKibo. Hasta las 12 de la noche. Aquí en Radio Behind, ¿eh? contactolg@gmail.com. y vamos a empezar un poquito fuerte, si ya no lo hemos hecho. Con lo nuevo de Nitrux Oxide. Esto se llama Red Moon. Ya lo pusimos en la anterior temporada de Lost Generation. Pero los buenos temas siempre repiten aquí, ¿eh? Ya sabéis, cualquier cosita, contacto lg@gmail.com. Que estamos de vuelta. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Sobre todo esa gente de Galicia, ¿eh? Ya sabéis, estáis en Lost Generation con DJ Kibo. Aquí en Radio Behind, ¿eh? Ya sabéis, cualquier cosita, contacto lg@gmail.com. Dedicar canciones, pedirnos dinero, incluso pedirnos matrimonio. Muy buenas noches y bienvenidos, ¿eh? Generation con DJ Kibo. We'll be right back. Bueno, ya sabéis que estoy esperando vuestros mails, vuestras peticiones. Contacto lg@gmail.com. Esto es Beautiful de Ferry Costel. Contacto lg@gmail.com. Aprende inglés con Love Generation. Must-have, bueno, va a ser un must-have de esos. Un must-have. Un must-have. De esos que hay que comprar sí o sí. Must-have, vale. Eso, eso. No, before now is a fantastic situation. Vamos a bajar un poquito el ritmo. Hemos empezado muy fuertes, ¿eh? Ya nos están llegando los primeros mails. Y veo que lo de casarse se lo han tomado en serio, ¿eh? Desde La Coruña nos mandan un mail. Y dicen que me están esperando, no sé, eso es que no me conocen bien. Pues para ella, para esta canción, ¿eh? Para la señorita Nati y para la señorita Yolanda, ¿eh? No es cualquier tema al que os dedico, ¿eh? Esto del señor Andy Moore, cantado por la bellísima Carrie Skipper. Ya sabéis, estáis en Lost Generation. Hasta las 12 de la noche con un servidor. DJ Kibo. Love Generation. Thank you. momentito. Los deportes. Con el señor Fitax. Creo que vamos a hacer la porrita de los resultados de la temporada, ¿eh? A ver qué tal se nos da. ¿Escuchas esto? Con un porrillo en la mano yo me lo lío. ¡Vamos, primo! Una rayita de coca y que me metío. ¡Palopa! No escuches Love Generation. ¿Por qué? Porque Love Generation única y exclusivamente es para este tipo de gente. Love Generation. Una música distinta. Buenas noches, señor Fitax. Vaya melodía. Joder, guapa que te he puesto, ¿eh? ¿Esto que High School Musical es de mierda o qué? ¿Cómo sabía que te iba a gustar la nueva melodía de los deportes para el señor Fitax? No jodas, tío, pero ¿no? Que me pongas a falete. No, mira. Es muy deportiva. Es muy deportiva. Es una puta mierda. Ponme algo de trance de antiguo, tío. ¿Trance a ti? Rollo Gigaya, Gurela, tal. Gurela, cosita, venga, hombre. Esa petición te la voy a poner, ¿vale? Hombre. Otra cosa es que encuentre el vinilo, ¿vale? Que lo tengo ahí. Si quieres te lo busco entre los míos, que a lo mejor no sé dónde están. Pues lo mismo tienes tú algún vinilo mío por ahí. Bueno, que... Un momento. Que hay un momento para el amor, ¿vale? Hostias. Hay un momento para el amor porque, claro, me han dicho dos personas que se quieren... Dedicar una canción a mi querida. Y la querida ha dicho, dedicar una canción a mi querido. Entonces, hostia, tengo ahí un... ¿Cómo lo hago? Love Generation juntando corazones, ¿eh? Aquí todo es love menos yo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, bueno, eso es otro tema que ya hablaremos otro día, seguramente. Es para hablarlo horas, tío. Es para tener un programa de 4 horas. Esto es como la política, hay que hablarlo mucho. Eso igual. Bueno, a ver. Ya sabes por dónde voy con lo de la política, ¿no? Sí, pero ¿cómo hago esto? A ver, espérate. ¿A quién se lo digo? ¿La mujer primero o el hombre primero? Primero siempre la señora, tío. La señora. Bueno, pues la señorita Yolanda. Que, oh, qué bonito. Qué bueno. Espérate, se lo he dicho el nombre. Me callo. Ya, cuando lea lo que es eso, ya vas a decir la hostia, o sea. Si ya. Si ya solo con el nombre. ¿Estás emocionado? Me he emocionado. Ya, un saludo demás. De aquí a todas las Yolandas que conozco. Muy bien. Bueno, pues eso, que la señorita Yolanda le dedica una canción al señor Anton de su parte y que le ama con locura. O sea, ¿qué es más bonito que amar con locura? Hostia, ¿eh? Dímelo, amar sin locura. Dímelo tú. Amar sin locura, ¿no? Bueno, pues la siguiente canción va a ir para él, ¿vale? Y espérate, que estoy ahora el mensaje del señor Anton para ella. Claro, es que estoy aquí a tuti y no puedo con todo. La secretaria hoy no ha venido. Ya sabes tú que no va a venir. Sí, tío. No. Oye, pagamos. ¿Seguimos con la misma del año pasado? Sí, claro. ¿O ha cambiado? Es la misma, incompetente igual. Tendrá más años ya que las campanas de Nochevieja. Bueno, a ver, y dice el señor Anton que también la ama con locura. Y qué bonito es el amor, más que sí, nunca sí. En primavera. También, vale. Lo vuelvo a decir para que lo tenga. Gracias, y un abrazo para todos. Te veo un poquito con resquemor. No, yo no resquemor ninguno. Bueno, Falete ocupa tu corazón. Falete ocupa mi corazón, ¿cómo lo sabes? Pero se ha hecho novio. Y parte del mío, porque en el tuyo no cabe entero, tío. Anda, golosón. Bueno, que esto es. Que pareja que no. Esto es deporte, ¿vale? Esto es deporte, ¿vale? Tío. Así que ponme una música que merezca la pena de deporte, si no el High School Musical este que me has puesto. Venga, tú sigue hablando que yo te voy a poner aquí, ahora vas a flipar, venga, sigue. Sigue hablando, ¿qué quieres que te cuente? ¿Qué pasa con el derbi? ¿Qué pasa con los atléticos, tío? Que son muy, muy, muy tristes, joder, nunca ganan al Madrid, 10 años ganan al Madrid, tío. Demasiado triste, desde el 99, una locura. Pero no pasa ni media, Mira qué bonito. Dale duro. Esto suena en mi boda, tío. ¿Sí? ¿Se la ve María o qué? Casi. Bueno, sigue ahí hablando. No, espera, a ver si rompe. No, es así todo el rato, ¿vale? Venga, coño. Sí, es un plan bonito. ¿Sí? Es en plan es que me he puesto romántico. He leído las cosas estas y me pongo romántico. Si es que en el fondo eres un sentimental, tío. Lo sé. Bueno, aunque el padre sea un petrañoso que no mete una, pero bueno, esas cosas pasan. Ya, no meto una como la vida real. Eso es verdad. Bueno, a ver. ¿Qué más quieres que te cuente de deportes? A ver. Pues no sé, tú verás, es tu sección. Yo aquí no. Bueno, pues empezamos por Fórmula 1, ¿no? Bien. Que fue lo primero con lo que nos despertamos el domingo. A las 9 de la mañana fue el Gran Premio de China. Donde nuestro amigo negrito Lewis Hamilton, un saludo para aquí a todos los negritos y a su hermano mongolito. Por cierto. Pues desgraciadamente ganó la carrera. Voy a poner el momentazo Lewis Hamilton cuando llegamos a Inglaterra. Hostia, ¿lo vas luego, a poner? Luego lo voy a poner. ¿Tienes por ahí, tío? Hombre, claro. Hostia, qué fuerte. O sea, eso es una cosa que hay que poner. Sí. Oye, aquí, ¿y por quién más preguntamos, aparte de Lewis Hamilton? Buah, por Harry Potter. Harry Potter, exacto. Y su hermano Chapa Potter. Bueno, pero eso será luego. Eso será luego. Bueno, pues entonces, esto, lo que te iba contando. Muy mala carrera de los dos Ferrari, fueron incapaces de coger a Hamilton en ningún momento. El negrito dominó de principio a fin. Y bueno, pues segundo Massa, órdenes de equipo claras, aunque, bueno, eso nunca se sabrá. Tercero Raikkonen y cuarto nuestro Fernandito Alonso, que ahí va con su R28, poquito a poquito. Arre borriquito, ¿no? Arre borriquito, tío. Muy bien, la segunda parte del mundial, si no hubiera sido el R28, hubiera sido el R28 o el R26. El R29, por lo menos. Otro año hubiera cantado. Tendría que haber sido el R29, ¿no? R29, sí, señor, es el año que viene. Paso muy divertida la Fórmula 1. Sí. Con la nueva normativa, que si los slicks, que si no sé qué, bueno, te enrollas mucho. ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres deportes o quieres un salsa rosa? No, que me piro a cenar. No te vayas. Están echando algo pasa con Mary. No te vayas, que ahora nos trae Carmela el pisco labis, tonto. Carmela, sí. Ay, Carmela. Bueno, ¿qué más? A ver, fútbol sala. Perdimos el mundial de fútbol sala. Es verdad, macho. Te iba a recordar. Joder, mejor. En los penaltis, tío. Qué mala pata. Pero bueno, oye, ahí están los tíos, ¿eh? Que en 10 años creo que han sido 4 veces campeones de Europa, 2 veces campeones del mundo. Ya quisieran los de fútbol grande tener eso. Eso es verdad. Aunque últimamente lo están dando todo, ¿eh? Sí. No hay que quejarse que desde la última Eurocopa y las lágrimas de todos los españolitos ahí viendo a Iker coger la copa. Qué bonito. Eso fue. Ah, por cierto. Sigue hablando. No, dime. No, es que iba a poner el homenaje ese que hice, no sé si te acuerdas. No me acuerdo. Bueno, pues sigue hablando, que lo busco. Bueno. Mis archivos. Es archivo grande. Eso no. Hostias, eso es que no conecta, tío. Sigue hablando. Bueno, la liga, pues nada. Los resultados de la primera división ya todo el mundo lo sabrá. Pero yo, como soy un poquito pesado, lo voy a repetir. Ay, por si acaso algún despistado. Hay un poquito. Racing 0 Deportivo 0, el Racing no arranca. Sporting 2 Asuna 1, va el debut de Camacho. Betis 3 Mallorca 0, por fin una victoria al Betis, lleva sin Dora. Málaga 2 Getafe 1, una pena al Getafe. Mallorca, ya remontará. Ya remontará. Atleti 0 Barcelona 1, bien, bien, señores. Yo soy el Barça. No nos pronunciemos, por favor. Sí, sí, sí. Almería 0 Sevilla 1, ahí está el Sevilla también, pues con un juego bastante regular con respecto a Juan de Ramos, pero oye, ahí está segundo, tío, muy bien. Atlético 1 Real Madrid 2, ya se ha hablado todo lo que se había que hablar de este partido. Incluso más. Y Español 0 Villarreal 0. Y bueno, pues la clasificación: Valencia primero, Sevilla segundo, Villarreal tercero, cuarto Barça, quinto Madrid, sexto Almería, y el 20 el Numancia de Soria. No está mal. Ya lo encontré el homenaje. ¿Ya lo has contado? Pues dale duro. Venga, ponlo ahí. Lo voy a poner, ¿eh? Atención, por favor. Dale, dale. Esto es bueno, ¿eh? Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Villa, poca carrerilla la que toma, cerca el balón, pierna derecha, va Villa, gol. El primero en la frente para Italia, el primero de... Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar, por eso se oye este refrán, que viva España. Ahí va Santi Cazorla, bajo Pablo Buffon. Pierna derecha, Cazorla, toda la carrera, chuta Cazorla, ¡gol! ¡España! España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Vamos, Santo, vamos, portero. ¡Vamos, vamos, vamos, portero, no te le muevas! ¡Que no va a arriesgar! ¡Más grande del mundo! ¡Que no va a arriesgar! ¡Chuta Vinatale! ¡Maite! Miedo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Ahí va Rossi, chuta! ¡Vamos, es! ¡Vamos, es! ¡Hay que marcar! ¡Pierna derecha! Esto es el fútbol, no hay más que darle. Bueno, aunque esto ya lo habías escuchado, creo, ¿no? Pero... Joder, tío, los putos pelos como escarpias, macho. Sí, es sí. Increíble, tío. ¡Wow! ¡Qué locura, qué locura! ¡Dios! ¡Qué grandes somos, coño! Nos hemos emocionado, nos hemos venido arriba, ¿eh? Sí, tío, o sea, bueno, es que esto levanta el ánimo a cualquiera, macho. Vamos a hacer lo que hicimos la temporada pasada, ¿no? De nuestros pronósticos. Sí, tío, pero oye, la temporada pasada, luego tú la apuntaste porque yo no recuerdo sí, nada. Sí, lo tengo por ahí apuntado. Lo que no sé es que ahora mismo no sé dónde, ¿vale? Pero... Mira que me extrañaba a mí. En algún rinconcito de mí está. No te preocupes. Venga, pues a ver. Bueno, esto lo, que coste, que esto lo vamos a mandar al blog. ¿Vale? Sí, ¿no? Y va a quedar ahí constancia de lo que hemos dicho hoy. Dile la dire del blog para que todo el mundo esté es difícil, al loro es difícil, y cositas. Es difícil, ¿eh? lostgenerationfm.blogspot.com. Bueno, no es tan difícil, hombre. Bueno, es que ya sabes que mi nivel de inglés es de Vallecas. Más se perdió en la guerra y vinieron cantando. Bueno, venga, a ver. Ah, la Liga. Campeón de Liga. Venga. Campeón de la Liga Española, el Barcelona, digo yo. ¡Hala! ¿Qué voy a decir, no? Joder, ya empezamos. Vale. Pues claro, yo, tío, que barrer casa. Pues yo digo el Real Madrid. Vale. Campeón de la Copa del Rey, el Valencia. Joder, espérate, ¿no? Déjame vivir. A ver, que tengo... ¿Qué pasa? ¿No te da tiempo a apuntar o qué? No, tío, es que Carmela no me hace caso hoy. No sé. Carmela está en su puta bola, está como más pendiente siempre de otras cosas que de escribir. A ver. Tú podrías colaborar también, ¿vale? Escribiendo y eso. Copa. Yo no puedo, tío. Yo es que tengo otras cosas que hacer, ¿eh? Valencia. Y yo digo el Atlético de Madrid. Fíjate cómo vengo arriba, ¿eh? Oh, eres un tío grande. A ver, la UEFA. Las esperanzas esa pobre gente. La UEFA. La UEFA, el Sevilla. El Sevilla, otra vez, qué pesado. Joder, tío, es que es el Sevilla o es el Milan. Yo digo el Valencia, yo digo el Valencia. El Valencia en la UEFA. Sí, ganó la Copa del Rey, tiene que estar en la UEFA, ¿no? Sí. Oye, ese ahora no va a estar y la lío. Sí. A ver, la Champions League. La Champions League, el Inter de Milán. Sí. El Inter, o sea, tú no sabes el equipazo que ha montado el Inter, tío. Encima el Mourinho este, que es un cabronzuelo, me da miedo, ¿eh? Yo digo que el Inter la gana. Madre mía. Bueno, pues yo digo que el Real Madrid, fíjate. Venga, tronco, que te pides el Real Madrid. Pero ¿qué pasa, macho? Eres menos imparcial que yo. Tengo un palpito, ¿vale? Bueno, pues tienes un palpito. Pero ¿qué más? Sabes que mis palpitos siempre son malos. Pero... Sí. Tus palpitos y las palpitaciones siempre un poco jodidas. Sí. Ay, que me hundo. Depende del momento. Bueno... Eso, ¿no? Más. Liga, el Barça, tú, yo el Madrid. Sí. Copa, vale. Tú el Valencia, yo el Atleti. UEFA, tú el Sevilla, yo el Valencia. La Champions League, tú el Inter y yo el Real Madrid. Vale. ¿Qué más nos queda? Pues la Liga Inglesa, si quieres. Vamos, no digas, hombre, eso ya. Equipos españoles y tal. Eso ya nos vamos a. Nos vamos, venga, nos sí. Tiramos a la piscina, Valen. ¿Tú crees? Es que eso, jodido, ¿eh? Venga, tronco, pues. Si quieres, nos tiramos con la ACB. O con la Sobal. A lo mejor te puedo decir cinco nombres de equipos que juegan en la TV. Yo, joder. Que te sepas el Barça y el Madrid, ya. El Barça, el Madrid, el Estudiantes, el Pamesa y el Unicaja. Yo creo que ya no hay más. Ya has dicho más de cuatro, ¿ves? Es bueno, has visto, tío, culturilla general, un trivial. Sí, ya sé que eres un tío muy grande. Grande, grande, tío, 1,79. Espérate, que casi te pongo otra vez al Manolo aquí, joder. ¿Qué pasa con Manolo, tío? Bueno, ¿qué más deportes tienes? ¿Que hacemos la porra de la Liga Inglesa o qué? Me están mareando ya, macho. Es que no sé. A mí me da miedo, macho. Venga, yo digo que el Chelsea. A ver, ¿el Chelsea y la Liga Inglesa? Sí. Joder, es muy pesado. Otra vez tengo que apuntar aquí. Joder. Tío, ¿y la secretaria no ha venido hoy? ¿Qué pero pasa? ¿Está ahí todo, cosas? Es todo domótico esto, ¿eh? No te creas tú que estoy apuntando con un simple boli. No, no. Domótico de cojones. Es domótico esto, ¿eh? A ver. Ya. El Chelsea. Yo digo Manchester. Porque soy más chulo que un pinocho. Bien, el Chelsea y el Manchester. ¿Qué más? ¿Y la italiana? ¿Y la italiana? La italiana... Vamos, el Inter, ¿no? Uf, yo digo que el Inter también, ¿eh? Joder, los dos, yo también digo el Inter, venga. Sí, tío, el Inter es que mucho Inter, macho. Sí, nos podemos por la Liga Argentina, ¿no? No, la Liga Belga. La Liga Belga, el Brujas. El Lieja-Bastón-Lieja, tío. El Lieja-Bastón-Lieja, eso es una carrera ciclista, capullo. ¿Eso no es sería el estándar de Lieja, en todo caso. Javi, vaya mierda de tienes toda la razón. De deportes que no, estás nada. Haciendo. Venga, no pasa nada. Vaya, macho. Voy a ser el follonero, pero voy a ser el follonero de verdad, ¿eh? Sí. Eso es primicia. Eso es primicia. Bueno, sí, pero sí. Eso ya se sabrá cuando en su momento son cuando otros programas, sabrá. Tío. Todos los lunes de 10 a 12 Love Generation con DJ Kibu. Por cierto, la sección. Puña me acaba de salir de puta madre. Sí, sí. ¿Verdad? La sección Momentos en el Parque está ahí, ¿no? ¿No te acuerdas? Momentos en. ¡Hostias, es verdad, tío! ¿Eh? ¿No te acuerdas? Tenemos que retomarla. Sí, no te preocupes, que a partir de la semana que viene. Hoy es un programa de retales, ¿vale? Oye, y podemos hacer cuñas nuevas, porque sí, no ya las cuñitas que tenemos... Pon una cuñita de esas chulas, anda, que nos gustan a nosotros. Una de elaboración propia. Pero, tío, no me pidas así un momento. Es que eso no se busca así como así, pero, ¿vale? Pero si tú eres ahí el tío más rápido con los ratones, a con ver, tres clics y te plantas ahí en la carpeta cuñas. ¿Cuál he puesto antes? Antes ha puesto la de... Arikit... No, ¿cuál era, tío? Espérate, mira. Dale duro. Love Generation. Aguana, aguana, Kikon conmigo. Love Generation, un programa distinto, no lo olvidéis, chicos. ¿Esa qué te parece? ¿Qué te parece esa? ¿Cómo es la que le hice yo? Me cago en la puta. Claro, o sea, te vienes arriba, macho. Claro, tío, o sea, esa y la de Radical que jamás se llegó a emitir, ¿no? Esa... No hay cojones, ¿no? Esa está censurada, ¿vale? A lo mejor está la... Está censurada, vale. Algún día ya así que me... va a pasar como al Jesús Neira este, que viene un día la de Radical aquí a la esta y nos pone tres o cuatro matoncillos de estos de su prima y ya lo hemos liado. Algún día que me dé lo mismo todo... Hostia, el día que te líe, levante la cabeza. La pongo. La pones, ¿no? La pongo. ¿Te lo prometes? Te lo prometo. Es que es muy dura para ti. O sea, a mí me da igual ponerla, ¿vale? ¿Es dura para mí? Pero es muy dura para ti porque, sí, es muy dura para ti. Hostia, es que yo ya no me acuerdo de esa cuña tampoco, tío. Mejor, no lo sepas. Mejor no, pues oye, pásamela un día y tal y la escucho y la valoramos. O esto, ¿quieres esto? Mejor, mira. Dale. Y tráeme los cuernos, Paco, tráeme los cuernos y baja del río. Yo tengo una vaca blanca con mancha. Muy grande, tío. Bueno, que tienes algo más. Oye, la semana que viene podemos hacer una sección sobre el secuestro, el presunto secuestro del novio de Falete, tío. Es que estoy obsesionado con ese tema. O sea, una sección simplemente con eso, ¿no? Simplemente con eso. Bueno, pues habrá que estudiar. O sea, tú imagínate a Falete. O sea, imagínatelo pero al cubo, porque Falete es mucho Falete, elevado a N. Pues imagínate al novio de Falete. Oye, pues a lo mejor es un figurín, ¿eh? Es un gentleman, como decía Nightbag. Yo soy un gentleman, tú lo sabes. Eres un gentleman, sí. Que no. Ese es el problema, que eres demasiado un gentleman. Que tío. No es que sea un superhéroe. No, gentleman no, es un superhéroe. No. Bueno, oye, ¿vas a poner lo de Hamilton o qué pasa? ¿O lo de Harry Potter? Sí, lo voy a poner ahora. Voy a poner una canción. Y voy a poner. Es que dura 13 minutazos. ¿13 minutazos? ¿Dura nuestra intervención estupenda con Harry Potter y el Chema Potter? Sí, es que dura 13 minutazos. Bueno, lo resumes tú lo que hicimos. Voy a poner una canción, ¿vale? Vale, oye, pero antes de nada quiero mandar un saludo muy grande y un besazo a mi prima Nazaret, que me está escuchando, que la quiero con locura. Y a mi primo Luismi, que también me está escuchando y que es otro auténtico crack. Hombre, pues un saludito para ellos desde aquí, desde Love Generation. Claro que sí, que luego se me enfadan, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si no me hacen ni puto caso. Digo, bueno, ya estamos aquí sorteando vallas, macho. Pero yo espero que no sea el último día que nos escuchen. No, seguro que no, porque hemos creado afición, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hemos ahí... Bueno, ya con los que van a escuchar de Fitas and Kibu. Fitas and Kibu llamando a Inglaterra, yo con mi inglés. Bueno, ¿vas a estar aquí a la espera? Porque si quieres luego lo comentamos. Yo creo que lo deberías poner ya. Dejarte de canciones guarras y ponerlo ya. Sí. Dale a la piscina, tío. Bueno, venga, pues lo voy a poner. Esto es un momento de Lost Generation de la temporada pasada, ¿vale? Con el señor Fita y el señor Kibu llamando a Inglaterra preguntando por el señor Hamilton, ¿vale? Pon el contexto de que era cuando Alonso estaba jodido en McLaren porque el Ron Dennis y el Hamilton le hacía la vida imposible, bla, bla, bla, bla. Entonces, pues llamamos allí a ver si podemos hablar con un tal Ron Dennis que apareció en la guía telefónica. Bueno, y un tal Hamilton. Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Disfrutarlo. A ver, espérate, ¿hago doble clic? Sí, doble clic, sí. Fíjate, esto me recuerda al concierto de Héroes. Bueno, aquí lo dejo. Bueno, atención que estamos a puntito de llamar. A ver, vamos a darle. A ver, uy, espérate, ¿qué hemos hecho? Voy a ver. Descuelga el teléfono, por lo menos. Ya está, estamos llamando, a un señor. ¡Oh! Hablas tú, Luis. Primer toque, da igual, como quieras. Llamando a Inglaterra, ¿Será por medios? Hello. I am Mr. Kibo from Spain. From Spain. From the English radio Sam.com and want to ask for his opinion about the yesterday's race and about the ridiculous one that there dealt with Hamilton and the captain around Ron Dennis. One moment. What's your name, please? Me parece que no sabe. ¿Qué pasa con la cortesía del equipo McLaren Mercedes? Llámalo otra vez, Rafa. Llámalo otra vez, venga. Ha colgado, macho, de verdad. Ha colgado, pero esta gente no tiene educación ninguna, ¿eh? Rollo. Espérate, a ver, es que. Qué gente. Ay. Es que has empezado a hablar ahí de una manera que no. Oye, pues mi English of Oxford. Pero Hamilton no tiene voz de chica, ¿eh? Hombre, un poquito gay sí que es. A ver, estamos llamando otra vez. Pero habla bien, por favor. No, ahora toco. Para ti. ¿A mí? Aguanta mi porla. Hello. I am Mr. Kibo from Spain and radio show. What's your name, please? Hello, what's your name, please? From radio show from Spain. Are you Lewis Hamilton? I am Ron Dennis. Congratulations for the Grand Prix to yesterday. Hello. From you Spain. Carmen de Mairena. Flamenco, paella. Flamenco, Spain. Ole, Hungría. Spain. La Lola encima de la televisión. Programa from Spain, radio show. Innumerable audiencia, million person from here, you. Please? Someone. One moment. Es un adverbio de tiempo. One moment. When's your birthday? Hello, Hamilton. Hola. Lewis. Hello. Se oyen por ahí niños hablando. Hello. Hola. Lewis. When's your birthday? I am pollas. In Spain. Ha cortado. Held the line. Oh. Hombre, ¿y esta señorita? ¿Quién es? Madre mía, no me voy a meter en la cara. Vamos a... Bueno, danos un temita y vamos a buscar otro teléfono y vamos a intentar a ver si podemos tener una conversación decente con alguien. Oye, tío, yo he estudiado 5 años de escuela oficial de idioma para hablar tan mal inglés. Bueno, danos. Te ha gustado, ¿eh? When's your birthday? My name is Mr. Kibo from Spain. Radio. Venga, show, miedo. Radio show. Un segundito, ¿eh? Ponemos. Venga, un temita. Bueno, y seguimos. Abuela Pronto. Sí, oiga, pregunto por el señor Ollas, de nombre Philip. Sí, un minuto, voy a ver. ¡Philip Ollas! Venga, chicos, ¿no hay ningún Philip Ollas por aquí? Que yo sepa uno. Bueno, Rafa, ¿sigues por ahí? Sí, claro, aquí estoy. A ver, ahora, ¿quién tiene el placer de comunicarse con nosotros? Pues vamos a llamar a Ron Dennis. Pues ya estamos marcando, ¿eh? A un tal Ron Dennis que vive... Primer tono. En Londres. Qué mal suena el teléfono, ¿eh? Hello. Hello, are you Ron Dennis, please? Sorry? Sorry, you. Are you Ron Dennis? I call from talk with Ron Dennis. The manager of McLaren Mercedes team. He's here. Roger Dennis lives here. Roger Dennis is here. Okay, excuse me. We call from a Spanish radio show. The Kibo number one. Do you know this radio show? Sorry, I don't understand. I think you must have the wrong number. I'm sorry. Oh, Felipe Massa is in Ferrari. I call from Spain to talk with Ron Dennis. Javi, hablaré tú. Love Generation. Hello. I am Mr. Kibo from Spain. What's your name, please? Well, you've dialed the number, so you should know my name. Rafa, traduce, por favor. Are you Ron Dennis, sir? Pardon? Are you Ron Dennis, the manager of... No, I'm not. No? Are you Felipe Massa? I won't talk with Ron Dennis. Well, you haven't... There is no Ron Dennis at this address. Sorry, goodbye. Oh, good night, sir. Oh... Bueno, ante todo la educación, ¿no? Ante todo la educación. Hemos hablado con una señorita de unos 200 millones de años y ahora con un señor... Me tengo traducción simultánea y me dicen que nos habíamos equivocado. Que no. ¿Ah, sí? Que no era Ron Dennis. Podemos llamar a Finlandia si quieres. Hostia, pero es que Finlandia ahora mismo estará todo Dios durmiendo. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. También podemos llamar un número al azar español. Me niego a hacer una putada a un hombre que a las 11 y cuarta de la noche estará pensando en dormir y dos gilipollas le llaman por teléfono. Si llamamos a Finlandia. Si llamamos a Finlandia. Pero es que tengo que prepararlo otra vez, ¿ves? Porque tengo que buscar el numerito otra vez. Bueno, pues. O sea, espérate un segundo. Sigue hablando, por favor, Rafa. Sigue hablando. Que siga hablando. Sí. Pues, oye, qué bueno el musicón que has puesto antes. Ese tema tan largo. Sobre todo tan largo. Dios. ¿No te ha gustado? No sigo a ver nunca, macho. Joder, es que eres un tío, macho. No te gusta nunca nada de lo que te pongo. No, sí. El sonido Kibou me gusta. I like Kibo-san. Eso díselo a la muchacha esta que estaba por ahí. La muchacha que nos ha cogido el teléfono. Que le ha gustado. Yo creo que es una seguidora. Yo creo que era Agatha Christie, tío. Agatha Christie. Yo creo que hemos dado con la princesa Leticia o algo de eso. Sí, la princesa Leticia. Yo creo que hemos dado con Hogwarts, tío. Con la Academia Hogwarts o algo. Con Harry. ¿Podemos llamar preguntando por Harry Potter? Por la Academia. Me la has quitado. Hombre, si quieres llamar pronto por Harry Potter, perfecto. Fíjate, voy a buscar a Potter en la guía telefónica. A Potter. Llama. Mira, a Potter. A ver. H. Potter, aquí lo tengo. H. Potter, joder, qué velocidad. Sí, bueno, sí, venga, sí. Pues ponlo ahí. Bueno, mira, aquí te lo pongo en el video wall. Pónmelo en la pantalla A ver, Harry Potter. Harry Potter, pero ¿de dónde es Harry Potter? Vive en la calle Cardinal Burn 3 de London. De London. Oye, ¿de verdad que nos pueden meter en la cárcel por hacer esto? No creo, y si no, pues oye, nos dan de comer gratis. Bueno, tío, a mí mi empresa me da de comer gratis, que es Impulso FM. Las dietas ya sabes que las paga, ¿no? Sí, Carmela, bueno, Carmela. Pues ahí estamos, llamando a Harry Potter. No, hablas tú, Rafa, que tú... No. ¿Hablo yo? Hello. Hello, Harry Potter, please. I wish to talk with Harry Potter and his brother Chapa Potter. Do you know? Harry Potter. Harry Potter and Chapa Potter. Yeah, I know Harry Potter. I don't... Harry Potter here? From Hogwarts. I can't understand what you're saying, but I do know Harry Potter. Sorry, do you speak Spanish? Do I speak Spanish? Spanish. Spanish radio show. No, Harry Potter only speaks English. www.impulsofm.com. ¿Cómo estáis? ¡Hombre! ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Oh! Muy bien. Muy bien, encantado. ¿Qué sabes español? ¿Sabes hablar? I don't speak Spanish. No, speak Spanish very well. Very well. Fandango. Muy bien. You speak Spanish better than I speak English. Probably. Maybe. Who knows? Maybe. What do you want, anyway? I talk with Harry Potter from Hogwarts, un poquito de que pin, que pan, el pipirri y esas cosas. Con el pipiri pipi, con el poporo popo. The thing is, it's term time, so Harry Potter is actually at Hogwarts at the moment. This is just his, like, summer address. Uy, do you know Benidorm? He'll be home at Christmas vacation. Ibiza. In Christmas? Ibiza, what? Do you know Ibiza? Do you know Ibiza party? Ibiza party, people, go, topless. Sigue tú, Javier. Pues yo es que Ibiza no conoce Ibiza. Ibiza party, fiesta, droga, drogaína, pocholo. Pocholo. You can pocholo. Pocholo. Pocholo. Pocholo. Pocholo. Pocholo. Pocholate. Mr. Pocholo. Do you know Pocholo? Is there anyone there that can speak that I can understand? I don't understand me. No. I from Spain. My English is very bad. Your English isn't really bad. You should have no idea what you're trying to say. But very, very bad. Okay. Do you know flamenco? Paella. Flamenco. Flamenco, ole, español. Do you sing flamenco? Sing flamenco, please. Do you sing flamenco? Are you on drugs? A little flamenco, ole. Yes, very drunk and drugs. A very little drunk. Wax in my blood. What's in your blood? In my blood. The blood of you too. Bloody Mary. Espera, que tenemos una llamada entrante. Okay, you've got to be joking, surely. Hello. Hello. Hello. What's your name? Que no lo ha dicho. Do you know, have you most friends, girlfriends from Javi and me? From Hermione? Party tonight. From party tonight. From party tonight. Party tonight. Pijamas party. Pijamas party. What? Está más pedo que yo. Do you like... Espérate, se me ha ido el santo. ¿cómo era? Se me ha olvidado, Rafa, sigue tú. Please, sing flamenco. Sing flamenco, ole. Flamenco for me us, estoy quitando. Please. Ahí, flamenco, sing flamenco, please. La Kiri tiene que estar flipando. Oasis, Blur, Coldplay. Coldplay, do you like Coldplay? Clocks. Tito. ¿Cómo se dice dedicar una canción en inglés? A mí me gusta. Please sing with me. Sorry? Sing with me. I'm not gonna sing with you. Sing. I don't wanna sing. Vamos a sing Coldplay. I don't wanna sing Coldplay. Sing Coldplay. Yo I play the guitar. You play the guitar. I play the guitar and you sing for me. With I'm not Hero. Gonna sing while you play the guitar. I play the guitar and you sing. No. Okay. No. Yeah, please. I sing the guitar. I because you asked nicely, I'm going to start singing down the phone. I think it's not. So, no entiendo lo que dices. Bueno, pero... Why? Do you quedar con nosotros hoy, tonight? Tonight party with me. I don't want to party with you. Tonight party with Why? Me? Why? Because we I don't are know who the Spanish fuck you boys. Are, you rang me up asking for Harry Potter. Macho ibérico. Harry Potter, from yes. Hogwarts. From Hogwarts, yes. Hogwarts. Yo tengo una varita mágica. Yo tengo una caña de lomo. Mierda. Bueno, vamos a cantar. Do you sing Coldplay, please? Please, sing with me. No. Sing I'm going to hang up now. Flamenco, sing with me. No, hand up, please. No hand on. Bye. I see you in Benidorm the next summer. Bueno, okay. No, nos ha colgado, creo, Rafa. Sí, bueno. Ah, no, sigue ahí, yo creo, no. Sigue ahí, no sé. Hola, hello. Hello. No, se nos ha ido. Bueno, no está mal. No está mal, oye, casi conseguimos ligar con Denis Inglesa, nos ha faltado poco, ¿eh? Pues, si no es que yo estoy casado, tío, estas cosas. Pero no pasa nada, oye. Bueno. A ver, ¿qué? Se me va el archivo. Fitak no sé si seguirá por ahí o ha muerto ya. Se ha ido a la cama a dormir. No sé dónde está. A ver, sigue aquí, pero está. Pero. No lo oímos a Fitak, ¿por qué? ¿Qué ha tocado? A ver, un momentito que tenemos problemas técnicos. ¿Cómo que no me oyes, tío? Ahora sí, ¿ves? Eso es porque... Claro, macho, estás tocando cosas ahí raras. Eso es porque no estabas hablando. Ese es el buje. ¿Eh? Es que no... Ese es el buje, tío. No hablas y... joder. Bueno, Está valorando nuestra gran parida del año pasado, tío. Que nos invitan a Tarta, ¿vale? En Galicia. Hostia, qué rico, pues habrá que ir, ¿no? ¿Eh? Para que veas. Nos han mandado un mail. ¿Charo a qué? ¿Eh? No, a tomar tarta. A tomar tarta. Así, pim pam. Sí, pum pam. Vamos allá. O sea, que. Y se han puesto. Puede estar en el Goibar, yo ya estoy. Eso es verdad. Y se han puesto celosa de Rafa porque, como mi corazón está ocupado por ti, porque no me. No. El corazón está ocupado por un cacho de palete. Un cacho de palete, tío. Una cacha de palete. Ah, y nos invitan a venir a La Coruña, o sea que estamos invitados. Bueno, oye, La Coruña es preciosa, tío. Yo estuve, pues, en el año 99, creo que era, de veraneo y tal, y me encantó. Sí, hay que volver, hay que volver. Sí, bueno, a los gallegos, que muy buena. Un saludo a toda la gente del IRC, que está ahí escuchándonos. Que están ahí como escondidos y no les hacemos caso, pero están ahí. Están ahí. A ver las islas. Bueno, y cualquier cosita... Contacto lg@gmail.com, lo vuelvo a repetir, colgaremos en el blog lo de la Liga, lo de la Champions y esas cosas. Ey, oye, da la dirección del blog, que se me ha olvidado, tío. lowgenerationfm.blogspot.com. Ole. Así de fácil, ¿eh? Joder, sí, bueno, ¿alguna cosita verdad. Más, Fitix? Pues que con tu permiso me voy a dormir, que mañana a las 7, tío, tengo un premio de puta madre. Vale, pues dale un besito a Carmela y te vas a dormir, ¿vale? Ya venga, de tu parte, dale un besito a Carmela. Hola. Bueno, besitos para todos. Aplausos para el señor Fitax. Besitos para Merchuki también. Bueno, hasta la semana que viene, Fitax. Adiós. Y seguís en Los Generation. Que aquí hasta las 12 no queda todavía aquí un poquillo de tiempo de aguantarme, ¿eh? Ya sabéis, si queréis cualquier cosita, contacto lg@gmail.com. No dudéis en mandar correitos, ¿eh? Que nos leemos todos. Ya sabéis, estás en Low Generation aquí en Radio Behind. Hasta las 12 de la noche. No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Oh, me alegro por eso. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma. Es crucifixión, sí. Oh, muy bueno, muy bueno. Bien, salga por ya esa puerta. Salgo por esa puerta, una cruz por persona, me voy gracias, alineando. Gracias. Sonríe en el avión. Love Generation. Y vamos con un tema que os vais a cansar de escuchar aquí en Lost Generation, ¿eh? Ya os lo digo yo. Voy a estar 2 meses poniéndolo todos los días, ya verás. Además, esto se llama Loving Feeling. De Candy and Newman. Y seguramente la semana que viene, cuando ya tengamos todo un poquito más hilado, esto será número uno, ¿eh? Ya sabéis, esto se llama Loving Feeling. Sintiendo el amor o algo así, ¿eh? Ya sabéis. Recordar cualquier cosita, contacto lg@gmail.com. Esta canción se la vamos a dedicar a la señorita Aida. Hoy está un poquito de bajona. Pero nada, ¿eh? Que eso soy yo que se pasa en 2 días. Además, que yo sé que esta canción te va a gustar, ¿eh? Y si no te gusta, te voy a dar un tirón de orejas, ¿eh? Recordad Love Generation aquí en Radio Behind todos los lunes. De 10 a 12. Con DJ Kibo y nuestros colaboradores, ¿eh? Que todavía os quedan muchos por descubrir. Bueno, vamos a dedicar una a los señores del Cesus, ¿no? Que si hay alguno escuchando por ahí. Que lo siento por tener que aguantarme todos los días allí, ¿vale? Pero ya sabéis que hago lo que puedo. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Tiene que ser Love Generation. Hasta las 12 de la noche. Un billón, Pitágoras. ¿Achitonose? A ver, es que no entiendo. ¡Calladito! Oye, ¡oye, pero usamos la palabra chitón! ¿Eh? Número dos, ¿quieres apoyarme? Número dos, ¿quieres apoyarme? Número dos. ¡Oh, no puedo! ¡Desátame! ¡O cierra el pico! ¡Ush! ¡Que te caneo, eh! Frau Caput, ¿quiere explicarle? ¡Ey, sujae, pindo wo, mitajío to! Subtítulo, se me calle. Solo intento... Me hago una camiseta que ponga calladito. Quiero que tú... Vale, para. Ya está, quédate. Eres como un crío. ¡Hablando! Si solo quisieras, por una vez... ¡Cállate! Vale, hemos perdido la comunicación con el tema que iba a poner, pero no pasa ni media, o sea, ponemos aquí un poquito la base porque no sé qué ha pasado. Se me ha roto esto. No pasa nada. Me ha fallado el ordenador, o sea, el primer día es lo que toca, que se te rompa el ordenador. Pero vamos, voy a intentar recuperar, voy a poner un tema Remember de cuando yo removía las cintas con el boli. O sea, que no os digo más. A ver, vamos a parar otra vez. Nada, que no funciona. Y a ver, esta de aquí tampoco funciona. ¿Y por qué no funciona? Dios mío, ¿qué está pasando? Se me revelan los ordenadores. Ahora sí funciona. Bueno, espero que suene esta canción, ¿eh? Tiene más años que... Tendrá unos 12 años a lo mejor. Esto se llama Gem. Yo te siento así. Ya sabéis, cualquier cosita, lowgeneration@... No, me he confundido completamente. Que se me va la olla, ¿eh? contactolg@gmail.com. Que no he cenado y se me va la cabeza. Ya sabéis, estáis con DJ Kibo, yo te siento así, dejé. Bueno, esta se la vamos a dedicar al señor Soto, venga, que me está pidiendo antes una cancioncita. Esta que es de las suyas, que es un tío ahí con sentimiento. Es todo un romántico, que lo sé yo. Estaba para ti, Soto. partir de ahora usted será Homer Thompson del Lago del Terror. Practiquemos un poco, ¿eh? Cuando le diga hola, señor Thompson, usted conteste hola. Vale. Hola, señor Thompson. Recuerde, ahora su nombre es Homer Thompson. Entendido. Hola, señor Thompson. Bueno, verá, cuando yo le diga hola, señor Thompson, y a la vez le pise el pie, usted sonríe y diga hola. Vale. Hola, señor Thompson. Me parece que le dice algo a usted. Y esto se está acabando, ¿eh? Media horita nos queda. Esto también no va a sonar, ¿eh? Remix 2008 para el Pure Trust de Basic Down. En cuanto lo hagáis, lo escuchéis, ya no sé ni lo que digo. Os va a sonar y lo vais bailado fijo. Ya sabéis, Love Generation, contacto lg@gmail.com. Todo lunes aquí en Radio Behind, de 10 a 12, con DJ Kibo. Love Generation. Antes de acabar, me gustaría, sabes que yo a veces compongo, soy un poco poeta, ¿sabes? Sí. Me enamorado de ti, sin ti no puedo vivir, porque de tu co nació nuestro retoño. Un, dos, tres. Que si me quiero, que si te adoro, que si con el irra me has engañado, pero por amor yo te he perdonado. Está guapo, ¿eh? Está para dárselo al móvil. Hoy sí que no me lo esperaba yo. El estribillo yo lo tengo muy sobado, pero lo del retoño me ha llegado arriba. ¿A dónde? Al alma. Bueno, vamos a bajar un poquito el ritmo, que nos tenemos que ir a dormir ya. Dentro de muy poquito nos vamos a dormir. Esto es Another Chance, de Light Night Alumni. Qué difícil es, por Dios. Vamos a dedicársela a toda la gente del IRC, al señor Oje Cosme. Estoy dándolo todo, ¿eh? Y nos queda muy poquito para irnos a la cama ya, ¿eh? Está Carmela ya, mi secretaria, temiendo hacerme la cena. Y ya sabéis, si queréis el programa de Jarga Directa, estará en el blog de Love Generation. Os repito la dirección, lovegenerationfm.blogspot.com. Nos vemos por el foro de Radio Behind. Por el foro de Media Vida, por ahí también estamos. Y como no, todos los lunes de 10 a 12 aquí en Love Generation, en Radio Behind. Qué bueno. Lo que pasa es me tenéis que acompañar. Qué bueno. Voy a decir un camarero. ¿Vale? Bueno, bueno. Camarero. Dime. ¿Qué? ¿Qué? No estáis entrenados. Es que no lo hemos ensayado. Camarero. ¿Qué? Una ensalada. ¿Ensalada? ¿Ensalada? Ni una sola ensalada. Bueno, bueno, bueno. Esto se acaba ya, ¿eh? Vamos con el penúltimo de la noche, ¿eh? Esto ya para que os terminéis de subir a la mesa y os pongáis a bailar, ¿eh? No os digo nada. Ya sabéis, estáis con Logger, estáis en Log Generation. Con el que habla DJ Kibo. Hasta aproximadamente las 12 de la noche, ¿eh? Ya sabéis, cualquier cosita, contacto lg@gmail.com. También podéis agregarme al Messenger a esa misma dirección. Y lovegenerationfm.blogspot.com. Ya sabéis, Love Generation. quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón. Bueno, familia, ha sido un placer el inicio de la temporada de Lost Generation. Espero que hayáis perdonado lo caótico que ha sido esto. Ya la semana que viene ya tendremos todas las secciones. O por lo menos lo intentaremos. No prometemos nada. Y ya sabéis, nos oímos todos los lunes aquí en Radio Behind, de 10 a 12, con Digi Kibo, Digi Fitax, la señorita Chiquitina, el señor Digi Bari, el señor Julio de las Heras, el mago Alúa también estará por ahí. No sabemos si Centurión, desde la Inglaterra más profunda. Tantas y tantas personas que van a pasar por aquí. Que no tengo problema para decirlas a todas, ¿eh? Y por cierto, aprovecho para recordar, muy importante de esto, si queréis gastar una broma a alguien, lo que sea, ¿eh? Lo que sea, lo que se os ocurra, mandarnos un correo electrónico con número de teléfono, información de la persona que queréis gastar la broma. Y nosotros se la gastamos, ¿eh? Ya sabéis, mandar todo eso a contactolg@gmail.com. Repito, si queréis gastar bromas, contactolg@gmail.com. Con todos los datos, el teléfono y muchos, muchos datos de la persona a la que queréis gastar una broma, ¿vale? Bueno, claro, como no, y dar un saludito a esas gallegas que han estado escuchando todo el programa, que han estado ahí aguantando. Muchas gracias, ¿eh? Y a toda la gente del IRC. Muchas gracias a todos, ¿eh? Y nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, Love Generation, con DJ Kibo. Venga, voy a repetir porque es un muy, muy, muy pesado. Vale, para cualquier información del programa, tenéis lovegenerationfm.blogspot.com. Ya sabéis, blogspot, lovegenerationfm.blogspot.com. Cualquier cosita, vuelvo a repetir, contactolg@gmail.com. Bueno, gente, que esto se acaba, ¿eh? Ha sido un auténtico placer. DJ Kibo. contactolg@gmail.com, no lo olvidéis. Nos vamos. Hasta la semana que viene. No lo perdáis, ¿eh? De 10 a 12 todos los lunes aquí en radiobehind.com. DJ Kibo, hasta la semana que viene, adiós. Last night. night we drank all the wine. I slept breathing in your breath. I swear till the day I die. I swear I won't forget. Our bodies are aligned, entangled up in limbs, and nothing else but us. And let's stay. I've ever loved the way that you see me. Your hair is still soaking.